Carlota, presidente de Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, muy bien, gracias. Ustedes, como impulsores, ¿no?, de esta causa, esperarán hoy la decisión que parece, por lo que comentan, por lo menos el Diario de la Nación, va a ser positiva por parte de la Sala 1 de la Cámara Federal para confirmar la prisión preventiva de toda esta gente. Claro, sí, este es la continuidad de un proceso que comenzó en el año 96, Claro. con la presentación de seis abuelas en una querella criminal contra los más altos jefes militares de la dictadura que hicieron, digamos, programaron el robo sistemático de menores y que no pudimos probar en su momento, cuando en el 85 se juzgó a los mismos. Claro. Entonces, por ese delito no fueron juzgados. Como ese delito no tiene perdón, no tiene prescripción, no tiene amnistía, no tiene nada, están en condiciones de rendir cuentas ante la justicia de este propósito de disgregación de la familia, del robo de chicos, que es un delito espantoso. Bueno, el tema es que la causa la tiene el doctor Bañasco desde entonces. Él absorbió las detenciones de Videla, que la había llevado a la cárcel el doctor Markevich de San Isidro, absorbió la detención de Massera. Massera igual está a disposición de la doctora Servini de Cubría por causas puntuales, como es el robo por parte de un marino, Vildosa, ¿no?, que está prófugo. Y entonces él continuó deteniendo a los que iba considerando responsables. Faltan muchos más todavía. Por nombrar uno importante, diré que Galtieri tiene que también rendir cuentas por este tema ante Bañasco. Bueno, el proceso continúa y ahora la Cámara va a ratificar la continuidad del proceso, que terminará lógicamente con una audiencia o un proceso oral y público con la condena pertinente a estos responsables. Mientras tanto, recordemos que están en la cárcel, lamentablemente los que tienen más de 70 años han pedido clemencia y han querido ser detenidos en su casa, lo que nosotros no compartimos porque no lo merecen, y además no todos los presos de esa edad tienen ese beneficio, siendo que ya estaban juzgados y condenados. Estos están en vías, sin embargo, bueno, se les concedió ese beneficio. Estela, teniendo en cuenta algunas presiones que recibió el gobierno de parte de las Fuerzas Armadas, ¿estarían las condiciones dadas para que haya un juicio oral y público contra todos estos dictadores? Bueno, yo creo que ya es hora de que se termine desde el poder político con el temor del disgusto de esta gente, que son delincuentes. Los delincuentes tienen que estar en la cárcel, está aprobado. Ellos, no sé, los nombran, estoy escuchando que el diario les dice expresidentes, ellos Sí. son delincuentes. Ellos Claro. fueron juzgados y condenados, por lo tanto, el grado militar ya no lo detentan, no tienen ningún beneficio acorde con esa carrera que denigraron, y son delincuentes cuyo delito no se les borra por el indulto presidencial. Siguen siendo delincuentes, solo que han conseguido la libertad. Una cosa es la libertad, otra cosa es borrar el delito, ¿no es cierto? Entonces, las Fuerzas Armadas, en todo caso, y las fuerzas políticas, tienen que coincidir en que los procesos democráticos necesitan, requieren de la justicia, de la verdad y la justicia. Y acá no hay tutía. O sea, esta gente está siendo juzgada, va a ser juzgada y condenada por un delito que estamos probando permanentemente las abuelas con el encuentro de los chicos en poder de los miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces, acá, si hay, digamos, malestar, lo lamentamos, más molestos estamos nosotros como país y como pueblo de tener que, lamentablemente, todavía convivir con muchos de ellos que no les alcanza este juzgamiento y que están caminando por la calle. Igualmente, en lo que tiene que ver con el trámite judicial, faltaría todavía que la Cámara de Casación se expida por las excepciones de cosas juzgadas y prescripción que había No, pero eso impuesto la fue defensa, ¿no? desestimado. Ah, eso fue No, no, no, ya desestimado. la prescripción, la cosa juzgada, eso ya salió, ya no, no, no, no, no, eso no se aceptó. Ah, bueno, No, no, entonces no, no, no, no, tendrían no. que Eso rever está esta. totalmente fuera de lugar. Incluso no sé cómo terminó, estoy un poco desactualizada porque viajo tanto que por ahí me pierdo las noticias puntuales y que hay permanentes en este país. El tema de esa pretensión ridícula que tenía el ejército tomar esta causa bajo su tutela para juzgar ellos, que sabemos lo que iban a hacer, ¿no es cierto? Claro, no puede ser estimado también. Eso está lógicamente totalmente desestimado también, ¿no? Así que bueno, pretensiones puede haber de que se olvide, de que no se juzgue, de que no se los toque, pero la pretensión de ellos va contra el deseo de del pueblo y particularmente de quienes buscamos a nuestros nietos, y yo creo que el poder político nos tiene que acompañar con firmeza, porque no es posible tolerar a más de 16 años de gobiernos constitucionales algunas situaciones de que estos señores demuestran enojo. En fin, esa cuestión, los enojados somos nosotros. Estela de Carlotto, presidente de Abuela de Plaza Macho, muchas gracias por la atención. No, por nada, hasta pronto. La Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, sí, bien. Preocupada. Bien, no, mira. Justamente hay internados ya tres integrantes del grupo de La Tablada. Sí. En estado delicado. El gobierno justamente, ustedes están diciendo que no cumple con convenios. Efectivamente, hace 3 años, no este gobierno, y este y el anterior, sin cumplir con una reglamentación de la CID, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que obligaba a dar la posibilidad de la segunda instancia y que tendrían que estar en libertad. Sin embargo, hicieron una huelga de hambre para que el gobierno reaccionara y cumpliera con esta que ha firmado, con tratados y convenciones y pactos que tiene firmados. Sin embargo, llegamos a esta situación tan lamentable. Hay algunas especulaciones, ¿no?, que salen en los diarios desde hace unos días. Escucho muy bajito ahora, sí. Hay algunas especulaciones que salen en los diarios durante los últimos días y en agencias de noticias que hablan, a partir de las presiones del ejército, sobre todo sobre los juicios de la verdad, que se estaría impulsando de parte de las Fuerzas Armadas y de algunos sectores de la Iglesia lo que se llaman las mesas de diálogo, de concertación, como en Chile o en el Uruguay, para intentar tratar el tema de las desapariciones durante la dictadura. ¿Usted cree que estas noticias que se conocen están fundadas sobre algo o son nada más que trascendidos? No, lo que pasa es que las Fuerzas Armadas, que cometieron crímenes de lesa humanidad, que cometieron crímenes aberrantes, han creído que la impunidad iba a ser para siempre, y al estar los juicios, estos que solamente son por la verdad, porque con la excusa de las leyes punto final y obediencia de vida, que dicen que no pueden más que hacer la búsqueda de la verdad, ellos ahora no quieren ni siquiera ir a decir la verdad. Pero yo te digo que para estos crímenes de lesa humanidad tampoco van las leyes de punto final y obediencia de vida, porque este es un delito permanente y continuo que se sigue cometiendo todos los días, y que entonces no hay ningún tipo de perdón, de amnistía, y tienen ellos que cumplir ahora con no solamente decir la verdad, sino que los que son responsables de estas de estos crímenes aberrantes tienen que ir presos, así sencillamente. ¿Esto podría responder de alguna manera para intentar alguna contraposición con la decisión de la Cámara Federal de la semana pasada de llevar a juicio oral a los responsables por el plan sistemático de apropiación de menores? Sí, ellos hace rato que dicen que no quieren ir a los juicios. Ya hemos visto cómo, y ahora últimamente lo más denigrante para los militares es que tienen que ir a calmar las inquietudes, entre comillitas, ¿no? De los que tienen que ir a declarar, claro. Son llamados a declarar. Yo creo que la imagen que dan, la imagen de cobardes, además de que son genocidas, es una imagen que la tienen bien ahora personificada en cada uno que tiene que ir a declarar y se niega, o que no sabe, o que no se acuerda, o sino que tiene que ser consolado, para que, bueno, que están protegidos institucionalmente. Ahora, yo digo una cosa, ¿no? Acá, ¿qué rol juega el presidente de la República, que es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas? Claro, es lo que nos estamos preguntando un poco. Claro, porque mira para otro lado, ¿qué pasa? ¿Por qué entonces se firman pactos y se firma y se pone en la Constitución, ya se asimila a nuestra Constitución el Pacto de San José de Costa Rica? Es una contradicción que muestra que hay una debilidad de parte del gobierno ante esta situación. Nora, entonces, digamos, ¿los juicios tendrían que seguir como están a pesar de la lentitud y las presiones de la justicia, o estas mesas de diálogo que querrían hacer servirían? No, no, mesas de diálogo nosotros no aceptamos para nada. Nosotros no aceptamos sentarnos con militares, con genocidas, con los represores, de ninguna manera. Tienen que ir a la justicia. No hay mesa de diálogo. Para eso existe la justicia. Nora Cortiñas, buenos días. Natalia Arbe te la saluda. Buenos días. Usted se preguntaba para dónde está mirando el gobierno y nosotros nos preguntábamos hacia dónde miraba Fernando de la Rúa cuando en los festejos del 9 de julio en Tucumán desfilaba el operativo Independencia. Sí. ¿No? Es como... Es por eso. Acá hay una no es una contradicción. Acá hay una decisión política abiertamente expuesta de que hay un favor o un apoyo a los militares. Y esto es un peligro. Esto es un peligro porque la impunidad crece día a día. Ya bastante habían tenido con las leyes punto final, obediencia de vida y los indultos, y que ahora ni siquiera en estos juicios por la verdad que el gobierno tendrá, porque para cuando ya se habla tanto de una mesa de diálogo, que querrán hacer lo que han hecho en Chile, claro, en contradicción con los familiares de los desaparecidos, de las víctimas del terrorismo de Estado. Porque nosotros no aceptamos tampoco mesa de diálogo, no aceptamos sentarnos con ellos, sino de que si hay abiertos juicios por la verdad, que vayan, y justamente en estos juicios tienen hasta el favor, reciben el favor de no quedar ni siquiera detenidos, salvo cuando, como están estos militares que ahora se han empeñado en no querer hablar, cuando tienen la obligación. Así que esto realmente es preocupante. Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, muchas gracias por la comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Wittenberg, que es vocero de los detenidos de la tablada. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde están alojados ahora los presos que están con problemas de salud? Mirá, habría que... Si jugamos a la lotería, por ahí nos enteramos más rápido que por vía del SPF. Y eso es lo triste. Es claro. Que en realidad, ayer cuando hablaron los abogados a última hora del día con el SPF, cuando nos enteramos de la descompensación de los compañeros, el servicio penitenciario argumentó que iban a ser internados en el hospital regional de Ezeiza. Eso es lo que nos decían en otras radios, no sé si se está confirmado. Es que eso es lo que no se sabe, porque desde la madrugada, cuando fueron los familiares de los presos al hospital regional de Ezeiza, negaron en todo momento que los presos estuvieran en el lugar internados allí. Y aparentemente lo que dice ahora Patricia Bullrich en los medios de comunicación es que estarían alojados en el hospital del penal de Devoto, pero tampoco está confirmado todavía. Entonces, lo cual es, le agrega una dosis bastante perversa a la situación delicada en la que se está, porque es obvio, me parece, que en esta situación, y es obligación por parte de las autoridades del servicio penitenciario como del Ministerio de Justicia, decir a dónde están alojados los presos. Adrián Wittenberg, buenos días. Natalia Arbete te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál era la disputa? ¿Por qué los detenidos pedían ir a un hospital público y por qué no se les reconocía este derecho? Mira, tienen que ir a un hospital público por su grado de progresividad de la condena. Ellos están ahora en periodo de prueba. Uh-huh. Por lo tanto, que fueran alojados, internados en un hospital intramuros, y dentro de una cárcel, es un retroceso en sus condiciones de detención. Ajá. Entonces, no les corresponde a ellos, en el caso de en este momento, porque están haciendo la huelga de hambre, como en el caso de la hipótesis de que no lo estuvieran haciendo, requirieran una atención médica o de una internación, uh-huh, no les corresponde la internación dentro de una cárcel, porque están ahora en una colonia penal. Uh-huh. Es decir, es una colonia de progresividad. Claro. Están en periodo de prueba, con lo cual, si se confirmase de que están en el hospital de Devoto o de otra cárcel, están provocando un retroceso en sus condiciones de detención. Uh-huh. Igual retroceso que cuando llevaron a Norberto Díaz al bautismo de su hijo hace unos 15 días atrás, sí, hicieron un operativo con una parafernalia que no correspondía a su grado de progresividad en la condena. Uh-huh. Esto no es aplicado a los presos de la tabla, es aplicado a cualquier preso, claro, que está en ese grado de progresividad. ¿Y por qué se les niega esta posibilidad? ¿Por qué hay este pronunciamiento de que tendrían que ir a un hospital? ¿Cuáles fueron los argumentos que se dan? Mirá, los argumentos que nos llegaron son de tanta pobreza que, como no los tenemos, seguro me da vergüenza tener que decirlos al aire. Preferimos todavía confirmar a veces los argumentos que nos llegaron por versiones son ciertos, para la verdad que me da vergüenza ajena decirlos. Ajá. Pero en principio no hay ninguna razón por la que se niegue la internación en un hospital público. Ninguna. Uh-huh. Adrián, teniendo en cuenta que la visita de la Comisión Interamericana pasó y pasó, ¿no? Sí. El estiramiento del tratamiento del proyecto de Torres Molina en la Cámara de Diputados, que lo tratan esta semana, que lo tratan la que viene, que lo tratan no se sabe cuándo, y la situación cada vez más complicada de los presos. ¿Cómo sigue esto? Mira, sigue hasta que el gobierno dé una respuesta concreta y una solución concreta a la situación de los presos de la tablada. Uh-huh. Es decir, acá lo que está pasando ahora con respecto al deterioro de la salud de ellos es absoluta y exclusiva responsabilidad del Estado. Y cuando digo del Estado, responsabilizamos a los tres poderes del Estado. Y cuando los tres poderes nombran al legislativo, nombramos a la oposición y el oficialismo, aunque suene obvio. Uh-huh. Digo, para que quede claro, con nombre y apellido y con todas las letras. Y si acá se llegara a provocar lo que nadie quiere, por lo menos nosotros, nuestros propios compañeros, que la muerte de uno de ellos va a volver a producirse el mismo crimen que cometió el Estado en la tablada. Así, los fusilamientos, las desapariciones se van a volver a repetir 12 años después con los compañeros que están presos. Uh-huh. Entonces acá la responsabilidad de qué es lo que vaya a pasar con los presos es del Estado, del gobierno y de la oposición y de la justicia en los tres poderes. ¿Van a pedir una reunión con el ministro de Justicia? Hoy a la una del mediodía van a ir los familiares, acompañados por los organismos, a entrevistarse, a por lo menos pedir una entrevista con carácter de urgente con el ministro de Justicia. ¿Para solicitarle qué? Para solicitarle que cumpla con la ley. Uh-huh. Porque, digamos, creo que está claro, y si hay que volverlo a aclarar, lo aclaremos todas las veces que sea necesario, sí. Pero digo, por la cabeza del gobierno tiene que entrar de una vez por todas. Pareciera que la visita así todavía no fue suficiente. Estamos hablando, uh-huh, de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Pareciera que la visita del senador Mario Saucedo del PRD en representación de todo el Congreso mexicano, hablamos de la bancada del PAN, del PRD, del PRI, tampoco fue suficiente. Uh-huh. Que la visita de dos legisladores de la Comisión de Derechos Humanos de Brasil tampoco fue suficiente. Que el pronunciamiento de cuatro premios Nobel tampoco es suficiente para que el gobierno entienda que lo que se le está pidiendo no es un favor político, no es un vericueto legal, sino que cumpla estrictamente con lo que el Estado argentino ha firmado, suscripto en los pactos internacionales, ha incorporado la Constitución Nacional en el año 94, y es ley interna, es ley del país. Entonces acá, si pasa algo con alguno de los presos, lo que va a quedar claro a los ojos internacionales, a los ojos del país, es que lo que sucedió es responsabilidad del Estado, porque es responsabilidad del Estado cumplir lo que firmó en los pactos internacionales, cumplirlo con lo que es ley. No es un favor que nos hace a nosotros, no es un favor que le hace o una cesión que le hace a los presos de la tablada. Es su estricta obligación. Adrián, esperamos hoy que cuando vayan los familiares al Ministerio de Justicia, los reciba el Ministro de Justicia y dé alguna respuesta. Los familiares a esta altura del partido, nosotros a esta altura del partido, los organismos de derechos humanos a esta altura del partido, exigimos con absoluta razón una respuesta de qué es lo que va a hacer el gobierno. Y eso, lamentablemente, a esta altura del partido, si bien aparecen indicios o aparecen declaraciones de funcionarios del gobierno con respecto a su muestra favorable a una solución, a esta altura del partido, 44 días después de haber comenzado la medida, no hay una solución concreta. Claro. Son, de alguna forma, declaraciones, pero nada concreto. Adrián Wittenberg, vocero de los presos de la tablada, muchas gracias por la comunicación. No, muchas gracias a ustedes. Con el abogado de los presos de la tablada, Rodolfo Jansón. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, buen día. ¿Qué tal? ¿Cuál es la situación hoy de salud de los detenidos? Están 8 internados en Devoto, ¿verdad? Sí. En una unidad hospitalaria de Devoto. En el Hospital Penitenciario Central de Devoto. Claro. La situación de los demás también es delicada, es grave, ¿no? Sí. En general, todos los que están cumpliendo la medida de fuerza tienen un estado de salud crítico, digamos. Sí, que son, bueno, Gorriani y Felchetti, los 8 muchachos que ahora están en el hospital. ¿Los otros cinco que fueron internados ayer, ¿cuáles son los nombres de ellos? La totalidad de los muchachos que estaban en Ezeiza. Ajá, son todos que están en Ezeiza. Sí. Digamos que los 10 hombres que están presos por la tablada, ahora están en su totalidad en Devoto. Y después están las 3 mujeres, 2 de las cuales están cumpliendo huelga de hambre, también en Ezeiza. La otra, Isabel Fernández, no está cumpliendo huelga de hambre porque está con una criatura, también está en la cárcel con la mamá, de 1 año y medio. Y después está Fray Antonio Pusané, que sigue estando en prisión, pero con arresto domiciliario, y también hace 40 y pico de días que está en huelga de hambre. Así que todos, menos una chica, tienen un estado crítico en su salud. Teniendo en cuenta las idas y vueltas que se producen en el ámbito legislativo con el proyecto de Torres Molina, por un lado, los pronunciamientos un poco también difusos en este sentido de parte del Gobierno Nacional, que hay funcionarios que están a favor del proyecto de Torres Molina, otros que no, legisladores también que están así en cierta indecisión, el presidente Fernando de la Rúa que no termina de expedirse concretamente, ahora sumado a la situación de gravedad de salud de los detenidos. ¿Cuál es el análisis que hace usted? No lo entendí bien, pero le estoy escuchando muy bajo. Ajá. Digo que teniendo en cuenta le entendí todo menos al final. Yo le decía, ¿no? De la situación en la legislatura, la situación del gobierno, sí, que no está muy clara. Le sumamos ahora el estado de gravedad de los presos. ¿Cuál es el análisis que se puede hacer del tema? Bueno, por un lado, la situación es bastante preocupante teniendo en cuenta que ya van para 45 días de huelga y no existe un pronunciamiento concreto, tal como usted bien lo dijo. un pronunciamiento concreto, digamos, que manifieste una decisión política determinada de parte del gobierno argentino de dar una solución definitiva a este problema, que la tiene que dar. No es que estamos esperando algo que podría suceder, no. Tiene que dar una decisión, una satisfacción, una decisión definitiva, y por el momento esto no se produce. Nosotros esperamos que el día de hoy, que es miércoles, en el Senado se pueda tratar un proyecto de ley del senador Rodríguez A, que es bastante distinto al de Torres Molina, pero que también por esa vía se podría lograr la libertad de los presos mediante una acción judicial que nosotros ya hemos interpuesto. Y también, por otro lado, estamos esperando que el día de mañana los legisladores, los diputados de todas las bancadas puedan ir al recinto y aprobar el proyecto de ley de Torres Molina. Nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de solución. La solución, el gobierno, en este caso, dijo que iba por la vía legislativa. Pues bien, esperamos que la vía legislativa se pueda seguir adelante y aprobarse cualquiera de los proyectos de ley. Pero aquí la cuestión que quede claro es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha venido 5 veces al país para que se dé una solución a la cuestión de los presos de la tablada, establece que el Estado argentino tiene que modificar su legislación para estar acorde a la Convención Americana de Derechos Humanos, pero que además debe reparar a los a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Es decir, debe reparar por a los familiares de los muertos ilegalmente, es decir, a los 9 fusilados, recordemos que hay 3 desaparecidos, y además reparar a los presos que han sido torturados, que se les negó durante 11 años y medio un recurso como es la doble instancia, y un recurso efectivo y sencillo para poder denunciar ante la justicia los atropellos que se cometieron en su contra. Es decir, esta reparación implica, por un lado, el reconocimiento público del Estado argentino de que se ha violado derechos humanos en enero de 1989 en relación a este episodio, la indemnización, es decir, pago de dinero para, de alguna forma simbólica al menos, reparar los daños cometidos, y además, fundamentalmente, si están presos, se tiene que dar la libertad a los presos. Entonces, la vía que el gobierno la escoja, lo que a nosotros nos preocupa en este momento es que hasta el día de hoy no existe una decisión política. Existe, como usted dijo, algunos pronunciamientos de algunos miembros del gobierno argentino. Pero el gobierno argentino, hasta el día de hoy, o digamos el señor Fernando de la Rúa, no ha dicho mucho al respecto. Bueno, estamos esperando que algo suceda. Aparte también está la cuestión de que no cumple debidamente con los pactos internacionales firmados e introducidos en la Constitución. Exactamente, sí. De eso se trata. Claro. Se trata, digamos, de cumplir la ley. Se trata, no de cumplir la ley, de cumplir la ley fundamental de la nación. Los pactos internacionales están incorporados en la Constitución. Es decir, por ejemplo, el señor Gil La Vedra dice que indultar o conmutar, en este caso, es improcedente porque se va en contra de los pronunciamientos judiciales. Pero si la conmutación de pena y el indulto tienen el mismo rango legal que toda la Constitución Judicial de la Argentina, están contempladas en la misma norma, en la Constitución, del mismo modo como leyes fundamentales supremas de la Argentina, la Convención Americana, entre otros pactos de derechos humanos, deben cumplirse como ley fundamental, incorporados en el artículo 75 de la Constitución. No hay debate, no hay ningún debate. Eso es claro. Doctor Rodolfo Llanzón, muchas gracias por la comunicación. Bueno, agradezco a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.